Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos, bienvenidos a esta edición de su programa Criterios, que es posible gracias a las ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, que transmite desde Birmingham, Alabama, para todo el planeta. Un agradecimiento especial a quien hace posible esta transmisión, Eduardo Verdejo Rojas, en los controles, en esta cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa, en Lima, Perú. Y quien les habla con el cariño de siempre, Alejandro Bermúdez Rosell, en el micrófono. Douglas Archer, el arquero de Dios, en Birmingham, Alabama, y Pedro Acevedo, la voz, en Miami, la Florida, hacen también posible este encuentro en el ciberespacio. Y para los amigos que no nos han venido siguiendo en estos últimos días, hemos estado comentando 101 preguntas, en realidad son muchos más, pero les han llamado así, 101 preguntas, hechas por un grupo, una asociación de ateos y ateas antivida, pro-aborto de España, a quienes defendemos la vida y la familia. Estas preguntas, como hemos mencionado, y le pido excusas a quienes ya nos han venido siguiendo en estos 5 programas, este ya quinto programa que dedicamos a este tema, quinto y último, que dedicamos a esta serie de preguntas, hemos estado respondiendo a estas preguntas simplemente porque, a pesar de que muchas de estas preguntas son preguntas retóricas y varias otras completamente insultantes, hemos encontrado que vale la pena responder a aquellas preguntas que plantean alguna interrogante significativa, relevante. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos y hermanas ateos y antivida comprendan que nosotros los católicos y los que estamos a favor de la vida, incluso no siendo católicos y hasta no siendo creyentes, tenemos absolutamente toda la razón en este tema, ¿no? Y claro, cuando alguien usa la palabra absoluta y toda la razón, a estas personas que son relativistas se les pone pues la piel morada de furia, ¿no? Porque creen que todos deberíamos decir, bueno, yo tengo mi verdad, pero tú tienes la tuya y yo la respeto. No, pues, eso no se llama verdad. Verdad significa aquella realidad que está por encima de cualquier opinión y que se adapta a la realidad, ¿no? Es decir, que es aquello que es. Si tenemos un objeto por delante, yo digo que es una roca, la otra persona dice que es un automóvil, entonces nosotros vemos las características de ese objeto, si ese objeto tiene capacidad de autodesplazamiento a través de la gasolina o no, o si es una composición física de minerales no metálicos, y en consecuencia vamos a saber con certeza si es una roca o si es un automóvil, y en consecuencia ahí se va a saber la verdad, y cuando se sabe la verdad, se sabe quién tiene la razón y quién está equivocado. Entonces, la verdad no es una realidad que se adapta a cualquiera. Yo puedo tener la verdad y tú también, y los dos pensamos distinto. No es así. Ese es el absurdo del relativismo, ¿no? Y por eso es que hemos respondido a estas preguntas. En última instancia, estos amigos, si son relativistas, ¿por qué hacen las preguntas? Las hacen porque ellos creen que tienen la razón, ¿no es cierto? Y creen que nosotros no deberíamos opinar como opinamos. Entonces, en el fondo, ellos, por más relativistas que se diga, también creen en la verdad, creen que ellos tienen la razón. Y nosotros, al responder estas preguntas, les estamos demostrando que la razón no la tienen ellos, que la tenemos nosotros. No porque nosotros poseemos la verdad, sino porque, como decía Juan Pablo II, la verdad nos posee, y nosotros aceptamos esa verdad, asentimos a esa verdad, no la hemos inventado nosotros, ¿no? Las dos últimas preguntas, o tandas de preguntas, elaboradas por estos señores ateos españoles y antivida, están divididas en dos rubros, la religión y la realidad, ¿no? La pregunta con la que comienzan el rubro la religión es, ¿por qué estás tan influido por tus creencias? Mira, si yo tengo fe, nunca se está suficientemente influido por la fe. La fe es una revelación de Dios, y nosotros, los que creemos en Dios y los que creemos en la existencia de la fe, queremos cada día tener más fe. Pero si tu pregunta es sobre el tema específico del aborto y de la eutanasia, precisamente la fe no tiene nada que ver. Nosotros estamos respondiendo con respuestas de sentido común. Cuando tú has preguntado por qué te opones al aborto y a la eutanasia, nosotros te hemos respondido porque creemos en la intangibilidad del derecho a la vida de todo ser humano. Si es que eso no sucede, si es que no se respeta el derecho a la vida, entonces estamos entrando en la etapa de Hitler, donde el que tenga la fuerza y tenga el poder puede abusar y quitarle la vida a los demás. Eso es un argumento natural, no tiene nada que ver con mis creencias religiosas. Así que si tú pretendes aducir, como pretenden los ateos, como pretenden las feministas, como pretenden los antividas, aducir nuestra posición sobre el aborto y la eutanasia a nuestras creencias religiosas, y en consecuencia concluir que nosotros queremos imponer nuestras creencias religiosas a los demás, está muy equivocado. Nosotros estamos en contra del aborto y la eutanasia por una razón de humanidad, de sentido común, ¿no? Por una razón de conciencia. Y por eso preguntan, ¿por qué eso anula toda tu capacidad de comprender diferentes visiones de la existencia del ser humano? No la anula para nada, la fe no anula para nada, la fe y la razón se conllevan perfectamente. Es más, yo estoy entendiendo qué es lo que tú piensas, estoy entendiendo. Tú piensas que nosotros tenemos una convicción puramente religiosa, tú crees que la vida es relativa, tú lo has dicho en una pregunta, ¿por qué la voluntad no puede estar por encima de los derechos humanos? Lo has dicho en una pregunta escrita, no es que se te escapó. Se te puede escapar una pregunta así cuando uno está hablando coloquialmente, pero la has pensado y la has escrito. Es decir, tú crees que la voluntad debe estar por encima de los derechos humanos. Es decir, que si a mí me provoca golpearte, aunque tú tengas el derecho de no ser golpeado, si yo tengo el poder y el deseo, puedo hacerlo. Eso es lo que tú estás diciendo. Y en consecuencia te comprendo. No es que no te comprenda. Lo que pasa es que no estoy de acuerdo contigo. Que yo entienda lo que tú dices no significa que yo tenga que estar de acuerdo contigo. Yo entiendo perfectamente lo que dices. Y porque entiendo, no estoy de acuerdo contigo. ¿No? Y acá dice, ¿por qué no aprendes a discernir entre fe y razón? Pero ese es exactamente lo que estamos haciendo todo el tiempo. No te he hablado de la ley de Dios ni una sola vez. Te he dicho que yo creo en ella. Te he dicho que yo creo en la fe. Que yo soy una persona religiosa. Que los católicos lo somos. Pero en ningún momento hemos confundido fe con razón. Todos los argumentos que hemos dado son argumentos racionales. Los argumentos que seguimos dando son argumentos racionales. Que una persona de sentido común, que cualquier provida no creyente, que los hay, firmaría. Yo creo lo mismo, diría. Y lo diría, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver con la religión. Yo no te estoy diciendo, oye, tú tienes que creer en el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Tú no crees en Dios. Eres ateo. Perfectamente. Pero eso no le quita que nosotros podamos justamente seguir discutiendo. ¿Por qué? Porque creemos en la separación entre la fe y la razón y creemos que existe una diferencia, una distinción entre la fe y la razón y que podemos argumentar en base a la razón, ¿no? ¿Por qué te obcecas en ideas fijas e invariables que ni siquiera son tuyas? Bueno, esta es la creencia de los ateos sobre la religión, pues. Los ateos creen que nosotros los que somos religiosos hemos recibido la fe porque nuestro papá nos la dijo y la hemos venido repitiendo como periquitos, ¿no? En mi caso y en el caso de muchos de nosotros, nosotros hemos redescubierto la fe de forma completamente independiente. Es verdad que nosotros nos atenemos a una serie de doctrinas que sostiene la Iglesia y en consecuencia, sí, creemos lo que creen otros, pero nuestra adhesión es una adhesión completamente voluntaria a la forma de pensar de la Iglesia. ¿Acaso tú no te has adherido a una forma de pensar de un grupo de gente, que se llama atea? ¿No has formado una organización? ¿No has decidido adherirte a lo que ellos piensan? Tú también has aceptado una forma de pensar, ¿no? Y yo te podría decir, esa forma de pensar no es tuya, se le estás imitando a otro. Lo que tú piensas ya lo dijo Marx, ya lo dijo Nietzsche, ya lo dijeron otros ateos famosos. Entonces, ¿tú qué cosa eres? ¿Eres un lacayo mental de esos? No, yo no te falto el respeto. Yo no creo que porque opines igual que otro grupo de personas, tú tienes ideas que no son tuyas. Supongo que tú las has pensado. En mi caso, yo sí. Yo sí he aceptado la razón y he aceptado la fe porque las he discernido y las he aceptado como mías y en consecuencia son mías, ¿no? ¿Por qué sigues creyendo, la siguiente pregunta, en tu propio miedo egoísta del pecado y las leyes divinas buscando tu estúpida necesidad de aceptar en una hipotética mejor vida? necesidad de aceptación en una hipotética mejor vida. O sea, más claramente es, ¿por qué crees que tienes que evitar el pecado para lograr una vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo creo? Por fe. ¿Y qué tiene que ver con el aborto? Yo creo que efectivamente tengo que evitar hacer el mal y hacer el bien, seguir los preceptos de la Iglesia para irme al cielo. Eso sí lo dice mi fe, ¿no? Tú demuéstrame que mi fe es equivocada. Demuéstrame que mi fe es equivocada. No puedes. Tú lo único que puedes decir es, yo no tengo esa fe. Perfecto. Tú no la tienes. Yo sí la tengo. Y rezo por ti para que algún día puedas tenerla. Pero tú no puedes decir, tu fe es una ridiculez, no existe. No puedes. No puedes decirlo. Tendrías que negar que Dios existe. Tendrías que negar que la Iglesia es una institución creada por Dios. Tú simplemente dices, yo no creo. Pero tú no tienes pruebas. A ver, demuéstrame que Dios no fundó la Iglesia. ¿Qué pruebas tienes? Papeles. Un papel firmado por Dios que diga, yo no existo y no he fundado la Iglesia. ¿Tienes? A ver, muéstramelo. No lo tienes, ¿no es cierto? Entonces no puedes decir que mi fe es ridícula. Tú simplemente puedes decir, no la tengo, no la comparto. Hasta ahí llegas. Con la razón no puedes ir más allá. Con la razón no tienes cómo demostrarme nada más, ¿no? Y justamente, acá viene la gran pregunta. ¿Por qué has de imponer tus creencias a las demás? No lo hago. ¿Acaso yo, que creo que hay que ir a misa todos los domingos, te arrastro de los pies para llevarte a misa los domingos? No. No sé qué harás los domingos. Ciertamente no vas a misa. Mi fe me dice que yo vaya a misa. No te pretendo imponer mi fe a los demás. Lo que pretendo hacer es que la humanidad esté regida por unas normas que respeten la vida para todos. Y que personas como tú, que quieren tener el derecho de eliminar la vida de otros cuando quieran, no sean los que rijan este mundo. Yo no tengo por qué permitir que los Mussolinis, que los Hitlers, que los Stalins, bajo nombres democráticos de hoy, comiencen a determinar quiénes viven y quiénes mueren. Creo que tú no tienes ese derecho. Eso es lo que yo creo. No tengo por qué imponer mis creencias a ti. No te las impongo. ¿Yo acaso digo que tú tienes que creer que Dios está por encima de todas las cosas y que tienes que amarlo por sobre todas las cosas? Jamás te he dicho eso. No creo que eso se tenga que imponer. Y no pretendo imponértelo tampoco. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Y acá hay una pregunta de risa, ¿no? Una pregunta que dice, ¿por qué sigues creyendo que María era virgen? Oye, hay un montón de... Esto queda claro que la pregunta es directamente contra los católicos, no contra los que defendemos la vida. Porque entre los que defienden la vida, hay varios hermanos protestantes que no creen en la Virgen María, hay varios ateos que no creen, hay varios judíos que ni siquiera saben quién es María, ¿no? Entonces, la pregunta es directamente contra los católicos, ¿no? ¿Por qué sigues creyendo que María era virgen? Es una pregunta tan ridícula como que yo te pregunte, ¿y tú por qué crees que no era virgen? A ver, ¿por qué crees? Pues porque no es posible. Bueno, pues pero eso, yo creo que justamente ahí se produjo un milagro. Por eso creo que María era virgen y no creo que tu mamá es virgen, ¿no? Y no le estoy faltando respeto a tu mamá porque tú has nacido de una señora que obviamente ha seguido el curso natural de los hechos para que tú hayas nacido, ¿no? Si yo creo que la María es virgen, porque eso lo dice mi fe. Creo en la Virgen, creo en el Espíritu Santo. ¿Por qué no me preguntas por el Espíritu Santo? Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Por qué no me preguntas de cualquiera de esas cosas? Pero a ti te molesta que María sea virgen, ¿no? Porque claro, tiene que haber sexualidad desenfrenada y el tema de la virginidad es el que te molesta. No te molesta que Dios sea uno y trino, te da lo mismo. Si yo digo creo que Dios son cuatro, ¿no? A ti no te importa. pero te importa el tema de la virginidad. Ya ahí vemos pues cuál es el sesgo de las preguntas de quien las hace, ¿no? Porque además la pregunta sigue con un insulto. Después de esta pregunta, así, ¿eres un tal por cual o qué? No voy a explicarte qué cosa dice tal por cual para ahorrarte la irracionalidad de muchas de las preguntas, ¿no? El acápite número 10 pregunta la realidad. La realidad, ahí te quiero escuchar. A ver, ¿cómo pintas tú la realidad? ¿Cuántos lentes de cuántos colores te has puesto para pretender describirme la realidad a nosotros, los que defendemos el derecho a la vida? Y acaban las preguntas. ¿Por qué no aceptas la realidad, la vida, el dolor inevitable y la muerte del ser humano? Por supuesto que la acepto, por supuesto que la acepto. ¿Sabes qué cosa no acepto? No acepto que tú digas quién y cuándo le duele a alguien. Porque en el aborto tú estás haciéndole sufrir a un niño. Porque en la eutanasia tú estás haciendo sufrir a un anciano. Entonces yo no creo que tú tengas ese derecho. Creo que efectivamente acepto la realidad, acepto la vida, acepto el dolor inevitable y la muerte del ser humano. Lo que no acepto es que haya un tirano o varios tiranos que digan, ¿no?, mientras toman una tacita de café, a este lo matamos hoy día, no, mejor lo matamos mañana, ¿no? Eso es lo que no voy a aceptar. Eso es lo que no acepto. Yo sí acepto que la realidad, la vida, el dolor y la muerte del ser humano. ¿Por qué no aceptas las etapas, los problemas, los errores, las situaciones drásticas y dolorosas como parte del vivir? Por supuesto que las acepto. Si yo creo en un Jesucristo que murió crucificado por los pecados, ¿cómo no voy a aceptar las situaciones dramáticas, las situaciones trágicas? Lo que no acepto es que tú utilices las situaciones trágicas para hacer aquello que va contra el derecho a la vida. Que tú digas, esta pobre mujer quedó embarazada, ¡pumba!, matemos al niño. No, ¿por qué? Justamente yo acepto las situaciones trágicas. Y acepto las situaciones trágicas como las aceptamos todos los creyentes, porque nosotros creemos en un Jesucristo que murió crucificado. Y que siendo Dios, nosotros creemos, los creyentes, creemos que Jesucristo tuvo el poder de pulverizar a todos aquellos que los estaban torturando, y sin embargo no los pulverizó, porque él mismo estaba convencido del valor intrínseco de la vida humana, incluso de aquellos más perversos. Y de la misma forma, entonces, nosotros creemos exactamente en todo lo que tú dices, acepto problemas, errores, situaciones drásticas y dolorosas como parte de vivir, pero que yo acepte que tú decidas, vamos a matar a este niño porque es parte de vivir, eso no es parte de vivir, eso es parte de matar. Y tú no tienes ningún derecho para hacerlo, ¿no? Y esta pregunta, pues, es pero así de mamey, como para rematar, ¿no? El mamey, por si acaso, es una fruta que existe en algunos países, el Perú y el Caribe, que es una fruta bastante sabrosa, y justamente se dice, se utiliza la expresión de mamey para decir ya, este es, pues, espectacular, ¿no? Es la fresa sobre la torta, o sobre el bizcocho, ¿no? Dice, ¿por qué no empiezas a confiar un poco en los valores humanos de los demás? Mira, yo confío perfectamente en los valores humanos, pero en tus valores humanos ni a palos, por una sencilla razón. Tú has demostrado que no puedo confiar. Cuando tú has dicho que la voluntad debe estar por encima de los derechos humanos, porque lo has dicho, están en tus preguntas, ¿por qué la voluntad no puede estar encima de los derechos humanos? ¿Cómo voy a confiar en ti? Si yo me volteo, a ti te provoca matarme, me vas a matar. Entonces no, en tus valores no confío, porque no los tienes. Valores tiene un sentido, busca en el diccionario que cosa significa valores, ¿no? Valores no son creencias, no son caprichos, no son ideas. En los valores de los seres humanos yo confío. En tus caprichos y en tus creencias, en tu ideología, no confío. No tengo por qué confiar, no me das ninguna razón para confiar. Todo lo contrario, me das todas las razones para no confiar, ¿no? Y justamente acá viene la pregunta de, ¿por qué no eres más humano dentro de tu infinito amor por la humanidad? ¿Por qué no eres más humano dentro de tu infinito amor por la humanidad? Mi amor por la humanidad no es infinito. Quisiera, pero yo no soy Dios. El amor de Dios es por la humanidad es infinito. Supongo que acá estás haciendo una ironía, que los católicos creemos que nuestro amor es infinito por la humanidad. No es infinito. Nuestro amor es un amor que tiene que ser todo lo extenso que puede ser, que tiene que llegar a todos los que puede ser, pero justamente porque se sabe que la caridad es una virtud que tiene que ser universal, es decir, que se tiene que aplicar a todos por igual, pero justamente porque el Señor sabe que no puede ser infinita en el hombre que es finito, establece la ley de amar al prójimo, es decir, al próximo, para que sea concreta, para que se pueda aplicar de una manera concreta, de una manera específica, ¿no? Y justamente porque este amor se tiene que aplicar y tiene que ser un amor universal, es que ahí es cuando somos más humanos. ¿Qué te hace pensar que te hace a ti más humano el hecho de desear matar a un anciano o desear matar a un niño en el vientre de su madre? ¿Qué crees que utilizar excusas como el drama de la vida, las dificultades, las decisiones de las personas, las realidades difíciles que viven, las situaciones culturales, sociológicas en las cuales se dan, toda la recatafila de condicionamientos que tú has enlistado en tus preguntas para tratar de justificar el aborto, qué te hace pensar que todas ellas justifican matar a alguien y que eso te hace más humano? ¿No comprendes que cuando tú estás a favor de matar a seres humanos, nosotros estamos a favor de no matar a ningún ser humano? ¿De dónde sacas tú que tú eres más humano que nosotros, no? ¿Que los que creemos en la vida? Ciertamente no. Y esto no es una cuestión insultante, es una cuestión de lógica pura. No es una cuestión de fe, es una cuestión de lógica pura. ¿Tú crees que hay algunos seres humanos que tienen que ser matados cuando otros seres humanos quieren? Nosotros creemos que ningún ser humano tiene que ser matado. ¿Quién es más humano? ¿Quién está más a favor de la humanidad? Hasta numéricamente, nosotros te ganamos. Porque tú, si estás de acuerdo con que mueran algunos, nosotros creemos que no debe morir ninguno. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Claro, el punto de partida de estos hermanos y hermanas ateos antivida, a favor del aborto y de la eutanasia, es que nosotros somos personas completamente obcecadas, que la única razón por la cual estamos en contra del aborto y de la eutanasia, por ejemplo, es porque tenemos principios religiosos, ¿no? Somos unos autómatas donde el Papa nos ha dicho no, no, y no, y no, y no al aborto, no, y no al aborto, porque no, y por qué no, porque no. Eso es lo que creen, eso es lo que piensan ellos. De hecho, esta tanda de preguntas, incluyendo las preguntas insultantes y las preguntas retóricas, demuestran que en el fondo piensan que nosotros no tenemos argumentos. Y que justamente si ellos nos hacen una tanda de preguntas, 101 preguntas, incluyendo las preguntas insultantes, nosotros vamos a reflexionar, y nosotros vamos a entender, y vamos a salir de nuestra obcecación, de nuestra fe necia, ¿no?, fideísta, cerrada y sin razonamiento y sin razón. Se equivocan. Justamente porque podemos ampliamente responder a sus preguntas, porque podemos ampliamente demostrar que los equivocados son ellos, es que justamente nosotros tenemos la postura adecuada para demostrar que nosotros no necesitamos reflexionar, que nuestra postura es una postura profundamente reflexionada. Y que no solamente eso, cada vez reflexionamos más, cada vez hay más congresos, eventos, reuniones, seminarios, donde los creyentes y los no creyentes a favor de la vida reflexionamos, profundizamos y descubrimos cada vez más que, por ejemplo, la ciencia, con los análisis de tercera dimensión en los vientres maternos, etcétera, lo único que hacen es ayudarnos a estar cada vez más convencidos de lo que hacemos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por eso que la última pregunta en realidad se vuelve hacia ti, hermano, hermana, ateo, pro aborto y pro eutanasia. ¿Por qué no recapacitas un poco? Tú has hecho las preguntas, yo te he dado las respuestas. Las respuestas no es que las dé yo, son respuestas que tenemos cualquiera de los que defendemos la vida. Católicos o no, creyentes o no, simplemente la vida tiene su propia lógica. La humanidad tiene que regirse bajo algunos principios fundamentales que protejan los derechos iguales de todos. Si nosotros no creemos en la universalidad de los derechos humanos, y si nosotros no creemos en la intangibilidad de los derechos humanos, es decir, que nadie puede tocarlos, y que los derechos alcanzan a todos, absolutamente todos los seres humanos, entonces, en ese planeta no hay lugar para el aborto, porque el aborto o la eutanasia significa violar esa intangibilidad de los derechos humanos y significa ponerle límites, y a partir de ahí entramos en el mundo de Hitler. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.